Su noticiero 37 grados se encuentra con el candidato a la Asamblea del Tolima por el Partido Verde, el doctor Edgar Bocanegra, Diego Bocanegra, quien aspira a ser elegido y tiene una muy buena propuesta turística para el Tolima. Pero hablemos de su perfil, doctor Bocanegra. ¿Quién es Diego Bocanegra para los tolimenses? Bueno, gracias. Bueno, yo soy abogado egresado de la Corporación Universitaria Ideas de Bogotá. Tengo unos estudios en finanzas en la Universidad de Miami. Actualmente hago estudios de administración pública en la Escuela Superior de Administración Pública de la ciudad de Ibagué. Y estoy aplicando el próximo año por una maestría en Derecho Transnacional. Esto con miras a todo lo que se viene en materia de Derecho Internacional para el departamento y pues para el territorio colombiano. ¿Cuál es su mayor propuesta y su mayor iniciativa para poder llegar a la Asamblea del Tolima? Bueno, nuestra propuesta directa va encaminada a una nueva política pública turística. ¿Debido a que hemos sido pioneros junto con habitantes de aquí de la ciudad de Ibagué y el departamento del Tolima en el tema agroturístico? En el 2011 se firmó una nueva política pública turística, pero fue una política que se firmó con el afán de mostrar, más no profundizaron realmente en lo que el departamento necesita en materia turística. La propuesta nuestra de llegar a la Asamblea es precisamente eso, convocar a los compañeros de la Asamblea y convocar al gobernador de turno para que se realice una nueva política pública turística y que sea socializada con la comunidad, con los interesados en el turismo y con la comunidad en general. Bueno, hablemos de esa experiencia suya de trabajo como empresario turístico que ha proyectado Ibagué y cómo la ha encontrado y cómo piensa dejarla después de que usted sea diputado del Tolima. Bueno, la experiencia nuestra es que tenemos una empresa que se llama Turiagro. Dentro de esa empresa tenemos un programa de televisión que se llama Turiagro TV, que se ha encargado de promover precisamente todos esos aspectos, esos nuevos aspectos que encierra el negocio del turismo en Ibagué. Y ya hemos salido del departamento del Tolima también generando los programas para dar a conocer precisamente qué es lo que está haciendo el empresario turístico. ¿Qué hemos visto? Precisamente lo que le hablo. No hay una política clara turística, no hay una política pública que vaya encaminada realmente a beneficiar al empresario turístico del departamento, teniendo en cuenta que el turismo es una de las políticas más fuertes que se vienen en el futuro en materia económica. Entonces hay que fomentar y hay que fortalecer precisamente la política pública turística para poder desarrollar a futuro una mejor economía para nuestro territorio. Hay sectores apartados y sectores vulnerables, municipios como Valle de San Juan, San Luis, Piedras, que allí tienen parte turística. ¿Cómo va a trabajar usted de la Asamblea para que se fortalezca el turismo en los municipios con ese perfil? Bueno, primero hay que fortalecer los municipios que ya turísticamente están posicionados. Y paralelamente a eso, hay que fortalecer unos municipios que no son tan reconocidos a nivel turístico, pero que tienen unos atractivos interesantes. Le hablo, por ejemplo, del caso de Rovira. El caso de Rovira con sus manantiales no son muy conocidos, desafortunadamente, por los habitantes de la ciudad, de la capital del departamento, ni por los habitantes del país. Entonces, hay que fomentar precisamente, dar a conocer para que ellos puedan realizar un trabajo turístico pues de una manera más efectiva. En el caso de Piedras, para nadie es un secreto que Piedras, el río de San Sebastián de Piedras, es el río que contiene, o el único río que contiene las ostras de agua dulce. Y hasta ahí llega, y de pronto en enero cuando hay fiestas, entonces vamos y consumimos y de pronto participamos de la actividad económica del municipio, pero no profundizamos el resto del año en eso. Entonces hay que profundizar primero lo que ya está cimentado y segundo pues entrar a valorar y entrar a explorar, a ver unos nuevos territorios, unos nuevos caminos para fortalecer esa política pública turística. Dentro de sus proyectos le hemos escuchado de que piensa internacionalizar y proyectar el turismo a nivel nacional a través de una cadena de televisión muy importante. Hablemos de esto los tolimenses. Bueno, pues a raíz de que tenemos este programa de televisión donde quiero reiterar que no cobramos un peso por la realización del programa, por la promoción precisamente del mismo. Nos llamaron de Teleamiga Internacional para que hiciéramos un programa muy parecido al que estamos haciendo en el Tolima, pero ya encaminado hacia la Ruta Mutis. La Ruta Mutis que empieza en el departamento del Tolima y termina en Cádiz, España. Entonces, la idea es que hagamos un documental de 22 capítulos precisamente promocionando y promoviendo la ruta Mutis. Y pues lo vamos a hacer desde el Tolima con la presencia nuestra y con nuestro equipo de trabajo, que es netamente tolimense. ¿Qué tiene que hacer un empresario que crea y que tenga la misma proyección turística suya para acercarse a usted, para poder proyectar su turismo a través del programa de televisión, del proyecto que usted tiene? Bueno, realmente somos nosotros los que nos acercamos a los empresarios turísticos, ¿sí? En Ibagué existen unas corporaciones, las corporaciones ya nos conocen, la Corporación del Totumbo, la Corporación de Corpo Salado, la Corporación del Cañón de Conveima. Hemos estado en todos los puntos cardinales precisamente haciendo el programa. Del Cañón de Conveima le puedo hablar de Ramos Astilleros, donde hay un proyecto productivo con base en el cultivo de la chira. Del Totumo, pues le puedo decir que hemos ido hasta Carmen de Bulira, donde hay una finca que se está en este momento actualizando en microfocalización, precisamente para poner al servicio de la comunidad, en todo el sentido de la palabra, como se lo estoy diciendo, porque se va a fomentar ahí unos espacios para que la gente que no tenga tierra en el sector, los vecinos, puedan de pronto entrar en sociedad a realizar algún proyecto productivo dentro de la misma. Y en el Totumo, pues realmente hemos estado con los amigos del sector, tanto del Totumo como de la Martinica, que es lo que bordea hacia el otro lado del llano del Conveima. Tenemos también en Corpo Salado, hemos hecho varias cosas y pues ya nos conocen. Entonces la idea es, ya no como empresario del turismo, sino como diputado de la Asamblea del Departamento, entrar en permanente contacto con ellos y ponernos a disposición pues de las personas que ya están organizadas y organizar las que aún no lo están. Bueno, entonces finalmente invitemos a los tolimenses para que el próximo 25 de octubre lo apoyen en las urnas, recordándole su partido, su número y el tarjetón. Bueno, este 25 de octubre yo invito a todos los amigos tolimenses a que nos acompañen, a que acompañen esta propuesta, que es una propuesta sana, que es un proyecto no solamente político, sino que es un proyecto de vida para la ciudad de Ibagué, para el departamento del Tolima, marcando el número 65. Del partido Alianza Verde. Es fácil, es encontrar el girasol y ubicar el número 65. Y ahí estarán entonces apoyando esta propuesta para el Tolima.